La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de este programa de radio que va sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy tenemos varias cosas preparadas para este programa. En principio vamos a estar charlando en un ratito, supongo, con una de las cinco personas que fueron despedidas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No son cualquier persona, no es que haya trabajadores que valen más que otros, pero como viene pasando, en las cesantías uno adivina políticas de un gobierno, ¿no? Y en este caso, los que fueron cesanteados han sido abogados de las causas por crímenes de lesa humanidad. ¿Ustedes se acuerdan que hace algunos meses, rondando el 24 de marzo, nosotros contamos, a partir de lo que estaba sucediendo en el juicio de la nieta 107 en Córdoba, bueno, que allí hubo un pedido formal de las defensas y que para que la Secretaría dejara de ser querellante por el cambio de gobierno y que la Secretaría allí ratificó que ese juicio iba a seguir siendo querellado por la Secretaría. Pero hoy no podría hacerlo, porque en Córdoba, por ejemplo, no quedó ningún abogado con trabajo en las causas. Así que en un instante vamos a estar charlando con Eugenio Villafore, seguramente él nos va a poder contar a propósito de la situación, porque es una de las personas que justamente fue cesanteada. También vamos a estar escuchando algunas cosas que tienen que ver con el juicio de Neuquén. La verdad es que es una semana muy triste para el Alto Valle, para la lucha por los derechos humanos en el Alto Valle, porque murió Inés Rani, una de las madres del Alto Valle, una de las madres de Plaza de Mayo. Hermosa, hemos charlado con ella varias veces, recordábamos parte de una entrevista que le hicimos hace 6 o 7 años, en un momento en el que la legislatura de Neuquén le estaba dando un premio a la trayectoria, por supuesto. Oscar Rani y su marido habían muerto el año pasado y son dos personas muy queridas que, además de la búsqueda de su hijo, también llamado Oscar, se constituyeron en referencias, verdaderas referencias en las luchas, en general, en las luchas por justicia, no solo vinculadas al último genocidio en la Argentina, allí en el Alto Valle. Y vamos a escuchar algunas entrevistas que hicimos. Fue una cadena de entrevistas, porque nosotros entrevistamos a Pedro Maidana, sobreviviente de la escuelita, y comunicador popular. Lo entrevistamos en un momento en el que el juicio se suspendió por un corte de luz en la sala, y después el propio Pedro terminó haciendo entrevistas a los abogados de la PDH, así que vamos a escuchar esa cadena de entrevistas. Y también vamos a tener sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo de la jornada de hoy. Todo eso será en instantes, nada más en este programa que se llama Oral y Público. esta semana estuvimos, así como hace un par de jueves habíamos estado en Lanús, esta semana estuvimos en Banfield, el viernes pasado. En realidad estuvimos en esa localidad del sur del conurbano, invitados por la mesa de trabajo del ex Pozo de Banfield, el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de uno de ellos, de la policía bonaerense. Allí estuvimos, bueno, como decía, invitados por la mesa de trabajo junto a Guadalupe Godoy, abogada de la Liga, y también estuvimos con gente de la CPM, con Sandra Rayo, reflexionando en torno de, bueno, de varias cosas que tienen que ver con pensar un momento tan complicado como este, ¿no? Y es difícil realmente pensar momentos como este. Pero la verdad es que salió bien, ¿no? Nos quedamos bien conformes con la charla que salió allí y la gente que nos recibió con muchísimo cariño también lo hizo notar. Nos trajimos un presente, un hermoso regalo, hermosísimo. Bueno, para quienes nos están viendo por YouTube, un día que además juega la selección argentina de fútbol, así que a modo de premio les vamos en un ratito, porque no lo tengo aquí a mano, no sé dónde lo pusieron, pero les voy a mostrar este hermoso regalo que nos trajimos allí del Pozo de Banfield. Y bueno, seguramente seguiremos dando vueltas por allí, porque estamos recibiendo muchas invitaciones de gente que quiere que charlemos, que participemos. Bueno, ahí seguramente vamos a estar el próximo sábado en donde funcionó el centro clandestino El Atlético, allí en el espacio para la memoria. Y allí en ese espacio para la memoria, que está sufriendo lo mismo que tantos otros espacios del Estado, ¿no? Algunos trabajadores y trabajadoras que no están más laburando ahí, en un lugar donde se continúan haciendo excavaciones, se van a seguir haciendo excavaciones en búsqueda de rastros de personas desaparecidas en el Atlético, y así todo, el gobierno ha decidido cesantear gente de ese lugar. Perdón, como les decía, no es ese, lamentablemente, el único lugar en el que está pasando esto de las cesantías en el Estado, y uno puede adivinar políticas en la organización de los planteles de laburo del Estado, ¿no? Y referíamos a lo, por ejemplo, a lo que pasó en Córdoba en marzo en el juicio Nieta 107, cuando las defensas pidieron que no querellara más el Estado y a través de la Secretaría, y que le consultaran al secretario directamente. El secretario respondió que iban a seguir querellando. Hoy, según lo que me dicen, eso no podría suceder, porque los tres abogados que actuaban en las causas por crímenes de lesa humanidad en Córdoba no están más, fueron despedidos, y no es que los despidieron para contratar a otros, por lo menos no se sabe que eso sea así. Vamos a recibir a uno de ellos, a Eugenio Biafore. También lo viste seguro si seguís los juicios a través de La Retaguardia, lo viste en otros juicios, por ejemplo estuvo en el juicio de La Rioja también, junto con Ramiro Fresneda, que también es uno de los cesanteados, y Claudio Oroz es el tercero de los cesanteados en Córdoba. Vamos a recibirlo a Eugenio para charlar sobre el tema. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en La Retaguardia a través del programa Horario Público. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a ustedes por estar cerca. Bueno, ¿son cinco en total los despedidos, los abogados despedidos de la Secretaría? En este momento somos cinco. Sí. un colega de Misiones, un colega de Capital, tal vez de más antigüedad y seguramente más significativo, porque hace más de 20 años que está en la Secretaría querellando, organizador, realizador, y además se puso al hombro Campo de Mayo. Así como nosotros en nuestro tiempo, sobre todo en la cabeza de Claudio Oroz, nos pusimos en marcha con La Perla, La Dedos, etcétera, ¿no? Pero, en todos los casos, con Claudio Oroz y con Ramiro Fresneda, se trata de abogados con mucha trayectoria. Uh-huh. Vos sabés que en el caso de Ciro Aniquiárico, que vos decías recién que se puso al hombro Campo de Mayo. Sí, yo no los menciono porque no le pedí autorización, entonces no sé. Me decían hace un ratito que lo reincorporaron por 3 meses porque está en el medio de un juicio. Él está en el juicio de Neuquén. Claro. La escuelita 8 está a punto de alegar y lo echaron. Está por alegar, la semana que viene. Exacto. Bueno, me comentaban que le extendieron una suerte de contrato por 3 meses y que después sí será despedido, ¿no? Sí, creo que es el que tiene más antigüedad en la Secretaría de los Abogados. Más de 20 años. Claro. ¿Alguna explicación les dieron? ¿O simplemente les comunicaron? No, mira, nuestros funcionarios más cercanos son compañeros y compañeras que hemos construido mucho trayectoria juntos. Así que ellos se condicen, digamos, de la organización, de la continuidad del equipo devenido este gobierno. ¿Se entiende, no? Entonces, ellos de alguna manera adquirieron con la administración, con la secretaría misma, un compromiso de aviso mínimo respecto a la existencia de despidos en la secretaría para dar aviso, para coordinar mínimamente, ¿no? Uh-huh. Sin que eso sea escrito. Claro. Hubo entonces un mensaje, una consulta a la autoridad, ¿cuál es el motivo o por qué no se avisó? ¿O por qué no se dijo respecto a Claudio y a mí? Estoy hablando el día de abogados, el 29 de agosto, el jueves pasado. Uh-huh. Y la respuesta fue, ellos saben por qué los despedimos. Es decir, pues claramente, digamos, algo habrán hecho, algo están haciendo. Y lo que nosotros estamos haciendo, por supuesto, es bregar por los derechos humanos. Los derechos humanos no entendidos solamente como el ejercicio de las querellas, sino en todos los ámbitos que nos movemos. Particularmente nuestra militancia en los derechos humanos laborales, es decir, el conjunto de los despedidos, porque en definitiva un Estado desmantelado hace imposible la consecución de los mínimos de garantía de los compromisos internacionales que el Estado argentino tiene. No el gobierno, el Estado. Y el Estado en función de los compromisos que ha asumido, ya no solamente respecto a los delitos de genocidio, de persecución, crimen de guerra, trata, violencia institucional, sino calidad en el empleo, calidad en la salud, en la educación, es decir, un sistema de progresividad en los derechos sociales y derechos humanos, que es el norte constitucional de Argentina, y que un gobierno, por más énfasis que haga en su programa gubernamental o en el apoyo popular que ha tenido, no puede reformular la Constitución de hecho. Entonces, nosotros bregamos por eso, estamos todo el día de alguna manera enunciándolo en los muchos pocos lugares que nos toca actuar. Así que seremos responsables de eso. Y si eso es así, es una medalla que nos distingan con un despido. Uh-huh. ¿Qué pasaría hoy si, no sé si es así, si está por empezar o si hay algún juicio a la vista en Córdoba? Pero si hubiera uno, no habría abogados para representar a la querella. Claro. Yo pido disculpas porque uno por ahí ¿cómo decirlo? Sin duda pasa por el cuerpo las cosas. Y entonces cuando el tema se abre desde ese lugar, parece que el problema fuera personal o grupal. No, no, el problema es verdadero, profundo, el único problema intensamente profundo es la continuidad de las causas. Uh-huh. Y el rol que jugaban las querellas. Nosotros tenemos querellas presentadas, están en marcha, algunas están próximas a elevarse, otras están por elevarse, son más de 70 causas con centenas, en algunos casos de víctimas en cada una, están todas presentadas, de tal manera que, por supuesto, hoy esas querellas están, digamos, en duda, porque Claudio y yo éramos los titulares en Córdoba, pero Ramiro podía fungir de alguna manera en este fin. No tengo idea, no sé si se va a nombrar continuidad. Y la gran pregunta es si estos cambios, de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad, lo que ha mandado a decir, es decir, claramente discriminatorio, van a tomar una línea de la política de Estado que nosotros hemos estado defendiendo. Claro. Digo esto porque se ha hecho público que habría otras tendencias en la Secretaría de Derechos Humanos respecto a cuál es la concepción de la teoría de los dos demonios que se intenta instalar, y entonces también el Estado querellaría, por ejemplo, intentaría querellar a miembros, jefes o responsables de organizaciones guerrilleras de los 70, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros nos preguntado y claro, vemos que no solamente es ilegal. Perdón, eso que vos decís es algo que crees que podría ser así. Pero les han dado. Yo, porque ha sido lo que ha dicho la vicepresidenta. Uh-huh. Es decir, no es que lo. No es que les dijeron ustedes. Pero no es que les dijeron ustedes la secretaría. No, vamos a ir a la prensa. Uh-huh. Okay. Es lo que le ha ido de ustedes, ¿no? Claro, claro. No, no, es que parecería. Cuando ella se manifestó con ese intento. Claro. Digo, más allá de la postura de Victoria Villarruel, no hemos escuchado a Baños, al secretario de Derechos Humanos, ir en el mismo sentido. Yo por lo menos no lo escuché, por eso te preguntaba si era algo que se comentaba en la secretaría o que. No. ¿Les habían dicho en alguna reunión? No, pues yo no he dicho que lo dijera la Secretaría ni siquiera el Ministerio, ¿no? Uh-huh. Solamente digo, podría ser que esto sea un cambio posible. Uh-huh. Atento que se trata de la segunda autoridad del país. Bueno, sí, en ese caso deberían, creo yo, echar a todos los abogados y abogadas, porque no creo que ninguno aceptara ir en esa línea del plantel que está en la actualidad, digo, porque más allá de ser laburantes, todos han ensayado una línea discursiva que no podrían contradecir ahora pública. Va, sí, poder podrían, pero no veo a ninguno de los abogados y abogadas. No tengas ninguna duda que del conjunto de los querellantes, compañeros y colegas. Primero, hay un compromiso democrático y en la política de derechos humanos tal como está establecido por la Corte Suprema, de tal manera que no tengo ninguna duda en relación a eso que vos decís. Uh-huh. Y más allá de esta cierta incomodidad que vos decís que no querés que se tome como personal, porque yo te pregunto puntualmente por Córdoba, llama mucho la atención el hecho, a ver, se santearon a Ciro Aniquiánico, lamentamos mucho la noticia, pero a la vez sabemos que hay un grupo de otros abogados que venían laburando con él las causas de Campo de Mayo y que podrían sostener futuros juicios en Campo de Mayo. Ahora, cuando uno mira Córdoba y dice, echaron a los tres, ahí aparecen mucho más que dudas, certezas de que hay una intencionalidad, por lo menos de no querellar más en este sentido, ¿no? Y entonces ahí lo que vos decís, aunque sea una teoría tuya, no parece tan descabellada, ¿no? Por lo menos en el caso puntual de Córdoba, ¿no? Y ya que estamos con ese tema, y ahora que, bueno, no tenés ningún compromiso para darme una respuesta en este sentido, ¿vos creés que se van a abrir causas contra contra sobrevivientes, integrantes de organizaciones guerrilleras? ¿Es posible? Me parece que se puede intentar, pero desde el punto de vista jurídico es absolutamente imposible, porque la definición de genocidio es la única que permite que no hayan prescrito esos delitos, justamente por la naturaleza de imprescriptibilidad que tienen estos delitos derivados del Tratado de Roma, sola y exclusivamente a partir de la doctrina de la Corte Suprema, son aquellos, digamos, que se ajustan al denominado Tratado de Roma. Entonces, todos los otros son delitos comunes, prescritos, de tal manera que no jurídicamente hay una imposibilidad. Más allá de la presentación, ustedes saben que se puede presentar sin ningún problema cualquier escrito. Uh-huh. Yo comentaba el otro día acerca de las tres causas que permanecen abiertas, una en la Cámara, que es la de la bomba en la superintendencia, la otra es la de la Corte Suprema y la RAURE, y la última que yo decía, refería, que a mí en particular es la que más me preocupa, es la que está en la CID, ¿no? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la de uh-huh. la muerte del capitán Viola y de su hija, su niña de 3 años. Entonces, yo decía que esta última me preocupaba particularmente porque si la Corte, que ya aceptó tratar el caso, fallara en contra del argentino, le pidiera al Estado argentino investigar, aunque sea con el criterio del derecho a la verdad, abriría una línea que hasta aquí estaba cerrada, ¿no? Incluso sin penalidad jurídica, políticamente sería una victoria para sectores como el de Villarruel, jugando con su nombre también. Seguramente que sí, pero que tenés, digamos, esa capacidad de hacer una lectura política y a la vez una lectura jurídica. Por más que vaya en el sentido de aparecer como favorable a la obtención del derecho a la verdad, cuando la Corte entienda que no se ha producido, de todos modos cerraría la discusión de fondo y tal como se presenta en el debate público a partir de la impronta de la vicepresidenta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una cuestión es la posibilidad de las indemnizaciones, otra cosa es la posibilidad del conocimiento de la verdad, de la apertura de documentos, de la necesidad del Estado de darle precisión jurídica a cualquier ciudadano, en cualquier caso penal, ¿correcto? Y nadie está diciendo que no tengan característica penal aquellos delitos. Y es que existe una ley que, digamos, penaba las acciones que se cometieron, que en todos los casos la hubo. Es decir, estamos hablando, por supuesto, de delitos penales. Lo que la pregunta es por qué se piensa que pueden ser considerados genocidios. Claro. O delitos. O de lesa humanidad. De lesa humanidad, que es lo que. La única razón por la que la justicia plantearía abrirlos, ¿no? Si entendiera que hay delitos de lesa humanidad. Pero recordemos que cuando ya, digamos, la discusión hubiera cambiado diametralmente si el Estado argentino hubiera aceptado la presentación de alguna de las organizaciones de armadas, cuando la ONU estaban solicitando tener una zona delimitada de autonomía. Y el Estado argentino dijo que no, que le iba a tratar con las leyes de la República y justamente eso es lo que da lugar a la propia decisión de las autoridades militares de decir que no había justamente un bando que tuviera alguna forma de autonomía. Había delitos comunes. Pero en vez de tratarlo como delincuentes, se los trató, digamos, como infrahumanos. Claro. Eugenio, muchísimas gracias por esta charla, que tenía como objetivo charlar sobre los despidos de abogados que venían trabajando en las causas por crímenes de lesa humanidad, y te agradezco también particularmente que hayas respondido a las últimas preguntas, porque sé que es un tema incómodo, lo es para mí también abordarlo al aire, y a la vez me parece que en algún punto, si estamos acá, es porque no hemos asumido la incomodidad de hablar de estas cosas antes y de abrir algunos debates en otros momentos en los que seguramente hubiera sido más posible entablar debates que ahora, que no hay casi margen para debatir con nadie, ¿no? Así que, mirá, bueno, gracias por eso también, por esa apertura. Mirá, un segundo te robo. Sí. Nosotros, y te consta, cuando nos toca encontrarnos sin prueba, después de haber acusado, después de haber reafirmado la acusación, y hemos encontrado que en el debate no hemos tenido pruebas, nosotros no hemos acusado, y en algún caso hemos pedido la pena menor o la absolución. Uh-huh. Porque hemos creído siempre que esta tarea es la tarea de darle el derecho que ellos no le dieron al pueblo. De tal manera que confundir esta práctica, que es una práctica que reivindica entonces a los poderes, con la discusión de los dos demonios, que embrode entonces, bueno, nos podemos oponer desde un plano de la idea y también un plano de cómo hemos actuado. Muchísimas gracias, un abrazo. Lamentamos no verte más en los juicios. Te vamos a convocar para opinar sobre los juicios, ya que ahora no vas a estar más como abogado. Sí, con todo gusto. Voy a ser un comentarista absolutamente feliz. Como los futbolistas que se retiran y comentan fútbol. Claro. Mira, ojalá nos toque retirarnos y ojalá que los organismos nos convoquen y podamos estar de todos modos. Seguramente, claro. Pero bueno, no tendremos el pesado privilegio de representar colectivos de víctimas, ¿no? Claro. Ustedes saben que las querellas de los organismos son caso a caso. Claro. Gracias, un abrazo, No, gracias a ustedes, que anden muy bien. Eugenio Biafore ha pasado por aquí, es uno de los 5 abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que fueron despedidos. Insisto con esto que me dijeron a última hora antes de empezar el programa, que reincorporaron a uno de los 5 porque estaba en el medio de un juicio a punto de alegar. Ciro Aniquiarico, lo viste en muchos juicios aquí en La Retaguardia, en todos los de Campo de Mayo, y está ahora en la escuelita 8 a punto de empezar su alegato. La semana que viene tenía que alegar y lo echaron, ¿no? Esa desprolijidad estaría siendo corregida con un contrato de 3 meses y después sí lo cesantean. Es muy duro el golpe para las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque son de los más históricos, ¿no? De los más renombrados abogados, y puntualmente lo que pasó con Córdoba también llama poderosamente la atención porque se quedaron sin abogados directamente en los juicios. Bueno, como te decía, nos vamos a meter en el juicio justamente en la escuelita 8 de Neuquén, y vamos a hacerlo charlando con Pedro Maidana. Esto fue durante la segunda jornada de alegato del Ministerio Público Fiscal. Está haciendo un gran laburo el fiscal general Miguel Palazzani en ese juicio. Para nosotros que no vimos las testimoniales, entrar en alegatos no siempre es sencillo. A veces cuesta entender y además entramos mientras escuchamos la defensa en una amplia indagatoria que duró como 5 jornadas de uno de los imputados, que es el juez Pedro Laurentino Duarte, juez de la dictadura y hasta el 84 fue juez, con lo que conociendo muy bien las herramientas a utilizar. Hizo casi un alegato, aunque no debió haberlo hecho, porque para eso tiene un abogado técnicamente. Bueno, comenzamos con Pedro Maidana, que es sobreviviente de la escuelita y comunicador popular. Comenzamos charlando con él acerca del alegato de la Fiscalía. El alegato es extenso, el fiscal continúa detallando minuciosamente en muchos de los acontecimientos que se sucedieron en esos momentos, en los momentos en que los familiares de los compañeros secuestrados, desaparecidos, presentaron habeas corpus, denuncias, y bueno, detallar, rebatir, demostrar, ¿no es cierto?, que el juez y su equipo trabajó de manera sediciosa, digamos, en cuanto al manejo de justicia, es muy extenso, eso sí. Uh-huh. Y que arrancó también con el recuerdo para Inés, ¿no? Nosotros también comenzamos hoy con el recuerdo para Inés Rani, que falleció el domingo. Me imagino que allí para ustedes ha sido un fin de semana feo. Sí, sí. Indudablemente, también nosotros estuvimos, como venimos desde Cutralcó, desde la Asociación de Familiares, al juicio. También pasamos una media hora antes a una radio, que aquí está la FM Unco Calf, que está realizando previas homenajes, pequeños cortos, en homenaje a Nomila Brunet, que también es otra fundadora, luchadora incansable. En el caso de todos estos juicios que desarrollamos bajo el amparo, digamos, del trabajo fecundo que ella desarrolló en APDH, APDH Neuquén. Uh-huh. Y Inés también, con su equipo de apoyo, ha trabajado junto a Lolín también muchísimo en la prosecución de los juicios, en el mantenimiento de la memoria, en realizar actos y pedagogía también de la memoria en diversos lugares de Neuquén, de la provincia, ¿no? Uh-huh. El caso es que estas naturales pérdidas de nuestros más viejos compañeras y compañeros militantes nos afecta a todos. No sé si, por más que uno quiera sacar fuerzas de tanta trayectoria y tantos recuerdos, golpea siempre muy fuerte, ¿no es cierto? Es como ir quedándose solo un poco y replanteándose todo este mare magnum de cosas que suceden no solamente acá en Neuquén, sino en el país. Uh-huh. Para seguir poniéndole el esfuerzo, poniéndole el lomo, como dicen muchos, para que sigamos construyendo esta nueva sociedad. Todo este trabajo, yo creo que es fundamental y fundacional también de una nueva sociedad. Nosotros a veces en tan corto lapso de 30, 40 años no lo apreciamos, pero seguimos trabajando en función de eso, y así van pasando las generaciones. Siempre esperamos que nuestro mensaje y nuestra actividad genere en nuestra sociedad que sea un incentivo para que genere muchos militantes, muchos ciudadanos, protagonistas, fecundos, digamos, y que se logre consolidar una sociedad como la que en materia de derechos humanos igual somos ejemplo ante muchísimos países en Latinoamérica. Uh-huh. Pero, ¿cómo ha transcurrido este juicio para vos, que digamos que seguís desde el día 1, desde la escuelita 1, estos juicios que se realizan allí en Neuquén? ¿Qué particularidad destacarías de este juicio? Y llegar hasta este punto, ¿no es cierto?, que también en muy pocas localidades o lugares del país está logrando de incursionar en las culpabilidades y las responsabilidades de los civiles, más funcionarios, la justicia, para poder dejarse en memoria, en historia, lo que sucedió y cómo procedieron. O sea, nosotros es cierto, el trabajo más importante lo realizan los abogados, la querella, pero nosotros como militantes y como activistas estamos siempre trabajando en nuestras localidades para pasar este mensaje y para tratar de demostrar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y hacerles entender qué es lo que fue esa etapa de nuestro país y qué es lo que significó el genocidio y qué cuál fue el rol de las distintas instituciones de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Para fundamentar bien nuestra democracia, para que los jóvenes entiendan que no es que esto existe como si fuera algo que no se puede cambiar, que no se puede torcer el rumbo, como lo están intentando hacer desde otro proyecto político, económico, globalizado, el gobierno actual, ¿no es cierto? Hay personeros que incluso van a visitar a los genocidas, a las cárceles, como si fueran ni como si fueran delincuentes comunes, siendo que son asesinos seriales, genocidas, y quieren hacer entender al resto de la sociedad que son víctimas de la maldad de los jóvenes revolucionarios, qué sé yo. Bueno. Pedro Maidana, sobreviviente del último genocidio, allí charlaba con nosotros y después se volvió entrevistador. Y charló primero con Marcelo Medrano, integrante de la querella de la APDH, allí en el juicio Escuelita 8 de Neuquén. Bueno, a mí me parece que la Fiscalía, es bueno recordar que empezó en la jornada anterior, habló del contexto general, del Poder Judicial, de todo lo que tenía que ver con el plan sistemático, la dictadura, y en ese marco el papel del Poder Judicial. En esta segunda etapa, que comenzó hoy, va analizando los casos uno a uno, no repitiendo los hechos porque esos ya fueron juzgados en otras instancias de los distintos juicios de las escuelitas, y eso está acreditado, digamos, las violaciones en términos generales que sufrieron todas las víctimas. Entonces empieza a explicar cuál fue la intervención tanto del juez Duarte como del fiscal Ortiz en cada expediente en particular. Es un trabajo necesario. Luego nosotros, las querellas, nos dijeron que no tenemos que repetir ese trabajo ya hecho, pero es el trabajo fundamental para ver claramente en los papeles cuáles fueron las omisiones y los delitos que iban cumpliendo tanto el juez federal como el fiscal federal en torno a cada presentación que hicieron los familiares de las víctimas en aquella época. Está previsto que hoy puedan terminar, no todos los casos, pero al menos la gran mayoría, para ver la posibilidad de la próxima jornada, que sería el 17, de que la Fiscalía ya pueda terminar, y luego, bueno, quedan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de CEPROD, y la de la PDH, la nuestra. Hoy va a ser una jornada extensa, entonces. También tu impresión en el marco de, bueno, falleció Inés Rañi, de Madres de Plaza de Mayo, y justo también es un golpe duro para todas las actividades que se vienen desarrollando desde las organizaciones en esta tarea, no solamente de Juicio Escuelita, sino de tantas otras tareas en la comunidad. Sí, la verdad es que se nota la ausencia de Inés y se nota la ausencia de Noemí. Yo siempre miro a las sillas esas que habitualmente estaban ocupadas, y la verdad que es muy, muy triste y muy doloroso. Concretamente, en el caso de Inés, nosotros habíamos pedido en reiteradas oportunidades en este juicio que Duarte no se podía extender tanto declarando como hizo a lo largo de 7 jornadas, solamente durante 2 horas, porque preveíamos que podían suceder cosas como las que sucedieron. Es decir, que alertamos al tribunal, alertamos a las partes de que había que darle celeridad a este juicio. Y me parece que, bueno, el tema de Inés, concretamente hablando del juicio, después la pérdida me parece que es irreparable, tiene que ver con esto, con que los tiempos a veces del Poder Judicial y esto de garantizar el derecho de defensa a ultranza conspira contra la tutela judicial efectiva de las víctimas. Imaginemos que Inés está hace 48 años bregando por conocer lo que iba a suceder, al menos en esta causa, y lamentablemente no va a poder escuchar la decisión. También a través de Pedro Maidana charlamos con el otro abogado de la APDH de Neuquén, Pablo Meuli. Inevitable el tema de arrancar hablando sobre Inés Ragni. Con respecto a Inés Ragni, nuestra querida madre Plaza de Mayo, tan sonriente, y esa síntesis que hacíamos con Inés, que era capaz de sostenerse y mantenerse firme, clara, valiente, corajuda, sin perder nunca la ternura. Sabes que me estoy acordando de los primeros años que participé en el grupo de apoyo a madres, salíamos a hacer pintadas por las veredas con una radiografía, pintábamos los pañuelos. A mí me costaba mucho hacer la silueta del pañuelo, me salía cualquier cosa, pero bueno, siempre había una compañera que hacía mejor. Con el aerosol hacíamos nuestras primeras armas de comunicación a la sociedad para ser presente. Y nunca faltaba Inés, que aparecía caminando al lado de nosotros, acompañándonos, y después compraba heladitos para todos, como premio, ¿sí?, de esa faena horas enteras, ¿no? Y por ahí en el verano, entonces, bueno, ahora vamos a tomar un helado. Como una ternura acompañándonos en todo momento, siempre. Me acuerdo otra anécdota, que en mi laburo en la Dirección Provincial de Cultura vino una directora y arrancó unos pañuelos que yo tenía dibujado en la pared, los símbolos. Ella entendió, esta directora, Peggy Acuña, de qué se trataban. Un pañuelo blanco acá en Argentina no es un símbolo cualquiera. Los arrancó y mis compañeros me dijeron, vino la directora y te arrancó los pañuelos, Pablo, muy acongojados. Entonces la encaré a la directora, ¿qué pasó? Hablé con madres y las madres fueron a la dirección a decirle a la señora qué problema tenía ella con la madre Plaza Mayo. Qué lindo. Sabíamos que era un atentado no solamente hacia mi persona, lo que estaba haciendo, sino a lo que eso significa. Y ahí estaban las madres, siempre apoyándonos y ayudándonos a entender lo que es la justicia. Qué buen recuerdo el de Pablo Meuli, de la PDH de Neuquén, para Inés Ragni. Pero bueno, no es la única pérdida fuerte que han tenido allá el movimiento de derechos humanos. También se fue hace un tiempito Noemí Labrune, una de las fundadoras de la PDH. Se va a cumplir un año de su partida, justamente el 10 de septiembre, y le van a realizar un homenaje. Pablo Meuli nos habló también de eso en la charla con Pedro Maidana. En el aula magna de la Universidad Nacional de Comahue, junto a la Universidad Nacional de Comahue, y como vos bien decís, muchas compañeras y compañeros y organizaciones, estamos conmemorando un año de la partida de Noemí. Va a ser el martes 10 de septiembre a las 7 de la tarde, en un desarrollo con algunos actores sociales que van a contar un poco lo que es la vida y compartir lo que la fecunda vida de Noemí, tantas organizaciones donde ella no solamente participó, sino las que fundó. Muchas fueron gracias a su porfiada capacidad de militancia y la claridad de fundar organizaciones. Así que ahí también vamos a presentar una propuesta de un documental donde tratar de incorporar un poco de la vasta vida de Noemí, y vamos a encontrarnos la militancia, a abrazarnos, a tomar fuerza y a seguir para adelante, que los años son, el tiempo de hoy presente nos está pidiendo una exigencia, que como decía Jaime, no nos achiquemos, no arruguemos, no solamente protestemos en casa o en las redes, sino ganemos en la calle. La movilización y la participación son claves para vencer este momento, y Noemí la tenía clara. Así que es el martes 10 de septiembre a las 19 horas en la Universidad Nacional de Comahue, en el Aula Magna. Están todas y todos invitados a ese hermoso encuentro de la militancia, conmemorando, recordando a Noemí Labrune y a todos y a todas que estuvieron laburando con ella. Vamos a aprovechar entonces para cambiar de tema, para meternos en el último segmento de este programa. Lo vamos a hacer yendo a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora que tanto tiempo ocuparon en este programa durante tantos años, ¿no? Y después pasamos a otro formato y se empezó a transmitir en vivo la ronda. La estamos transmitiendo ahora a través del Instagram de La Retaguardia, con el trabajo de Julián Bouvier, de Camila Cataño, de Pedro Ramírez Otero. Bueno, también estuvieron este jueves y aprovecharon para charlar, y vamos a escuchar ahora. Pedro charló con Nora Saldúa, la hermana de Adriana Saldúa, una de las víctimas de la masacre de La Plata, el ataque de los grupos paramilitares AAA y CNU en esa ciudad en el año 1975, los días 4 y 5 de septiembre, contra 8 militantes del PST. Escuchamos a Norita. Mi nombre es Nora Saldúa, soy hermana de Adriana Saldúa. Hace 49 años, en la ciudad de La Plata, entre el 4 y el 5 de septiembre de 1975, cinco militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, que llevaban un fondo de huelga a la fábrica Mafisa, hoy Mafisa, ayer Petroquímica Sudamericana, fueron interceptados por las bandas fascistas de la AAA CNU del gobierno peronista, y sus cadáveres acribillados aparecieron en la Balantra. Acompañaban a Adriana en ese coche que apareció todo acribillado, su compañero Roberto Los Hertales, Hugo Frigerio, Ana María Gusner y Lidia Agostini. Una vez que se supo este hecho, que aparecieron las primeras noticias desde el local del partidario, que estaba en 54, 8 y 9, distintos militantes se dirigen al Ministerio de Obras Públicas, donde tanto Adriana como Hugo Frigerio eran reconocidos porque eran dirigentes sindicales también. Fueron interceptados en la esquina Dicky Povedano, Patricia Claveri y Oscar Lucati, y sus cuerpos acribillados aparecieron en la localidad de Poblet. Fueron 8 asesinatos en manos de las AAA CNU del gobierno de Victorio Calabró, que ocurrieron en La Plata, y hoy, a 49 años, sus crímenes, estos asesinatos, siguen impunes. Desde el poder político, durante todos estos años, se ha encubierto, y seguimos pidiendo, desde la Comisión de Familiares, como de distintos organismos, la apertura de los archivos para saber qué fueron, qué hicieron estas bandas del 74 al 83, y juntamente con eso el esclarecimiento de esta masacre de 8 compañeros trotskistas del Partido Socialista de los Trabajadores. Seguimos levantando sus banderas y la lucha por la memoria, verdad y la justicia. Gracias, Norita Saldúa. Queríamos tener su palabra, y Pedro Ramírez Otero entonces la entrevistó después de la ronda de las Madres Línea Fundadora. También allí, en ese marco, en el marco de la ronda de las Madres, cómo no iba a ser allí, se anunció que este sábado, para quienes nos están escuchando durante esta primera semana de septiembre, este sábado se va a poder ver la película Norita por primera vez en público en un festival, en el Festival de La Plata. Vamos a escuchar a una de las directoras de la película y a una de las productoras charlando allí con Pedro. No saben lo que es esa película, es una delicia. Traten de ir temprano a La Plata para verla. No estoy acostumbrada a estar en cámara. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les invitamos al estreno de la película de Norita dentro del marco del Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires. La fecha, la cita es el sábado 7 a las 20 horas en la ciudad de La Plata. La sala es Cinema Paradiso, sala 3, calle 46, número 780, entre 10 y 11, Ciudad de La Plata. Los dejo con la productora de la película, Sara Yolkov. Mucho gusto, soy Sara Sholkoff, yankee pero no mala. Vengo especialmente para este festival y este evento. La entrada es gratuita y libre. Se retiran los boletos del cine el día de la función por orden de llegado. Entonces, lleguen antes de las 7 para poder entrar a ver esta hermosa película sobre una mujer fuertísima, implacable, increíble. La diseñadora de la animación está acá, Andrea, es brillante, es una fuerza de mujeres y personas importantes en el cine argentino, y estamos muy orgullosos de estar acá y presentar esta película a todos ustedes. Gracias. Una cosita más, el documental está dirigido por el documental El Mensajero, que es un documental sobre Robert Cox, y yo también lo dirijo, así que bueno, nuevamente les invitamos a todos, los esperamos para recordar a Norita todos juntos. Y ella, que no se presentó y que yo no la presenté, es Andrea Tortonese, es codirectora de la película y es la que hizo las animaciones, las hermosas animaciones que tiene esta película. La verdad que es una gran ocasión ir a La Plata, váyanse temprano, porque como dijeron, es por orden de llegada la cosa. Pero traten de ir, porque hasta posiblemente hasta noviembre, como mínimo hasta noviembre, no se va a poder ver la película en cines, porque está todavía en la etapa de festivales, salvo que toque algún otro festival en Argentina, que también es posible. Esta película dirigida por producida por Gustavo Santaolalla y Jane Fonda, entre otros, ¿no? Para que ustedes entiendan la dimensión que tomó este trabajo que empezó Jason McNamara y que después incluyó a Tortonese con esa delicia de animaciones que hizo, que enriquecieron la película, y la mirada de los productores que cambiaron la película, yo diría casi por completo, ¿no? Si bien no pierden la esencia de Norita, la película cambió en el medio. Nosotros vimos de hecho una primera versión y con el ingreso de estos nuevos productores cambió mucho más, dejó de ser una película. Nos dimos cuenta de esto cuando vimos la definitiva, la que van a ver ustedes, que la película era muy endogámica en algún sentido para el movimiento de derechos humanos, y esta es una película que explica lo que pasó en la Argentina a través de la historia y del recorrido de Norita. Así que nada, buenísimo que se esté por estrenar y que la puedan recepcionar allí en la ciudad de La Plata. Aprovechen, platenses, este tremendo privilegio que tienen, que es que se empiece a ver allí la película de Norita. Nos vamos a ir con algún minutito de escuchar a Elia Espen en la ronda de hoy. A ver, Elia Espen, y con esto nos vamos acercando al final. Bueno, empecemos la discusión. Hola, ¿cómo les digo? Amigos, camaradas, correligionarios, bueno, no tiene importancia. Lo que sí vale, lo que pensamos y queremos llevarlo a la práctica. Lo esencial es que nos demos cuenta que estamos pasando por situaciones tremendas, falta de trabajo, chicos con hambre y gente durmiendo en la calle porque no pueden pagar alquiler. A esto hemos llegado. Muy tremendo, muy doloroso. Esto lo deben haber visto todos. Pero parece que quien tiene la obligación de solucionarlo no lo ve. O no lo quieren ver. No les interesa. Si reclamas lo que te corresponde, te persiguen y te reprimen. Y es la verdad, y que nadie me lo discuta, porque se lo voy a recontradiscutir. ¿Quién tiene la obligación de solucionarlo? No. No lo quieren ver. No les interesa. Si reclamás lo que te corresponde, te persiguen, te reprimen. Derechos humanos es tener una vivienda digna y tener comida todos los días, educación y trabajo importantísimos. También derechos humanos es que se respete a los jubilados y podamos reclamar sin que nos repriman y reciban lo que corresponda, en haberes, en salud, dignamente. Y no, momentito. Y no reprimirlos en su justo reclamo. Es una vergüenza, es doloroso lo que han hecho con los jubilados. Pero yo creo que no hay adjetivo, doloroso es poco. Y vergüenza también, no sé. No sé qué decir. En su justo, reprimirlos su justo reclamo. Amigos, sigamos reclamando por justicia con los 30.000 queridos desaparecidos y que las nuevas generaciones puedan vivir en paz, estudiando, trabajando y no siendo perseguidos por pensar diferente. El pensamiento es libre y poder decirlo también. Así debe ser. Bien. Bueno, la Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente a la Policía Federal por la represión a los jubilados. Yo cuando los veía, me juro que me agarraba, no sé, me había agarrado toda patada, porque la indignación que me dio, ¿no? Tan grande. Porque meterse con todo, con cualquier persona, pero con chicos y con viejos, porque somos viejos, es una vergüenza. Y que no hay nadie que los pare. Parece que... Bueno, allí escuchábamos parte de lo que dijo Elia Espen en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La otra ronda, la ronda de la asociación, fue también muy particular esta semana porque, bueno, porque fue una semana en la que la policía violó la autonomía universitaria, metiéndose en la Universidad Nacional de las Madres e impidiendo que sus autoridades salieran durante por lo menos una hora. Después, como la convocatoria de gente se hizo grande, se terminó yendo la policía, pero fue otro paso más de esos que viene dando el gobierno. Che, nos despedimos hasta la próxima semana, les agradecemos que hayan venido por aquí, nos vamos a seguir encontrando con Horario Público la semana que viene. Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero hoy en la edición de los audios y en parte de las entrevistas en la ronda. Se queda ahora con la postproducción. Pedro Maidana nos estuvo dando una mano con las entrevistas de Neuquén, además de haberse prestado a ser entrevistado. Yo soy Fernando Tevele, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo este programa que hacemos desde el año 2010. Mira vos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.